Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y queremos registrar con mucha alegría que portales como El Tubo Adventista y Videos Adventistas y sin duda otras páginas en la web han estado compartiendo este mensaje. Muchas gracias. Cada semana tenemos algo especial. Esta semana, la crisis interna y externa, un tema que sin duda nos ayudará al crecimiento espiritual. Y tenemos un invitado especial. Sin duda, el estudio de Jeremías, cada vez que vamos ahondando en él, va sirviendo de una indicación muy clara de Dios para su pueblo, para sus hijos, que es lo que espera de nosotros, como también muchas advertencias. La semana que estamos estudiando titula La crisis interna y externa. Y de nuevo tenemos con nosotros al pastor Jonathan Márquez. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, pastor. El tema es un tema muy para la hora que vivimos. Crisis. Hay crisis en este mundo, pero hablemos de lo que tiene que ver con nosotros como iglesia. Definamos crisis. Bueno, es un vocablo griego. Sin embargo, a veces se le da una connotación negativa o una connotación positiva. Hay una connotación positiva de la crisis, es cuando uno necesita tomar una decisión frente a dos posibilidades. Entonces, en ese sentido, no llamaríamos la crisis desde un contexto negativo, sino que la persona está dilucidando qué es lo que debe hacer. Y en ese escenario entra el accionar del Espíritu Santo, que le va a orientar acerca del rumbo a seguir, que obviamente va a ser el rumbo correcto. En ese sentido, la crisis tiene ese sentido positivo. El negativo es cuando la persona no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y no tiene una dirección o una voz que le diga, anda por aquí. Esa sí es una crisis. Una crisis. Y hablando del problema nuestro, el problema del pecado, ¿cuándo este problema, ese camino que tomamos, se convierte en crisis realmente? Yo pienso, ¿no? El ser humano fue creado apegado completamente a Dios. Cuando el pecado entró en el ser humano, inmediatamente hubo una ruptura entre la relación del hombre con Dios. Y esa relación rota generó en el ser humano un vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío que deja la presencia de Dios en el ser humano no ha podido y no podrá ser llenado nunca. En consecuencia, eso que para el ser humano es un vacío, a él se le constituye en un acto crítico. No sé qué hacer. ¿Cómo hago para llenar ese vacío? No lo sé. Y históricamente vemos que el hombre ha buscado diversas formas de llenar eso, pero no ha podido. No, el hombre no tiene la solución, definitivamente. Entonces tiene la crisis ahí adentro. Se mantiene, se conserva y se ahonda. Claro, que es la crisis interna. O sea, uno, como hemos conversado, uno a veces está tranquilo y dice, yo te veo la cara aquí tranquilo, pero dice, la procesión va por dentro. Pasa adentro. ¿Qué pasa adentro? Pastor, el autor de la lección ha colocado al comienzo de este análisis una breve historia. Esto tiene una importancia porque han sido varios los momentos difíciles. Por ejemplo, miramos Jueces y dice que se levanta una generación que no conocía a Jehová ni las obras que le había hecho. No había rey y cada uno hacía como le parecía. ¿Cómo esto puede ayudarnos a entender la situación nuestra? Tal vez haciendo una ilustración y eso como una especie de esquema, la forma como vivieron los israelitas. Ellos entran, dice la lección, el autor de la lección, los israelitas entran a la tierra prometida después de un peregrinaje de aproximadamente 40 años. Mientras estuvieron vivos los líderes que vieron los portentos que Dios hizo a través del desierto, esa generación se mantuvo derechita. Pero una vez fallecieron, dice el texto, Josué y los ancianos, se levantó una nueva generación que desconocía lo que los otros habían hecho. Es importante aclarar que no es que desconocían en el sentido cognitivo, es decir, que ellos no tenían información alguna. Claro que tenían la información. El que no conocían era de relación, porque ese verbo allí está hablando más de relación. Es decir, esta generación que se levantó no tuvo la misma relación que la anterior con Dios. Y en consecuencia hubo una especie de cuasi-anarquía, porque al no haber un líder, pues entonces el pueblo hacía lo que le daba la gana. Luego encontramos que aparecen los jueces, y en el periodo de los jueces uno observa como una especie de patrón que se repite. Está la apostasía, Después de la apostasía viene la opresión por parte de algún pueblo pagano. Luego están ellos apurados por la opresión y se arrepienten. Dios los libera. Luego Dios los libera y vuelven otra vez y caen en la apostasía. Y vamos a encontrar que el libro de los jueces es ese esquema. Y en el tiempo de Jeremías se va a mantener igual hasta el día de hoy. Y de esa situación, ¿qué lecciones, qué amonestaciones, qué exhortaciones para la iglesia de hoy? Bueno, pastor, yo he visto que la iglesia nuestra a veces incurre en ese mismo, Yo, de pronto no desde la perspectiva organizacional, sino más bien misional. Hemos a veces perdido el norte, nos hemos como que contaminado con algunos elementos de la sociedad, de la cultura, y hemos perdido eso. Estamos aparentemente como una especie de no dirección. Y a nivel personal se repite mucho también. Hay miembros de iglesia que viven este ciclo, caen en apostasía. Hay una opresión por parte del enemigo, una enfermedad, una deuda, una calamidad. Se arrepienten, claman a Dios, buscan a Dios y Dios los libera para otra vez volver a caer a lo mismo. Es bueno entender que la Biblia dice, ¿verdad?, en pluma de Pablo, que lo que a ellos les aconteció para nosotros es una lección. Pastor, y aquí comenzamos a tocar también el tema de los dos reinos. Se va a hablar bastante durante este trimestre, pero comencemos por decir algunas cosas al respecto. Bueno, el reino se mantuvo unido más o menos como por unos 100 años. Cuando Israel llega ya, es bueno aclarar, Dios nunca quiso que el pueblo tuviera rey, jamás. Ajá, ¿por qué? Porque era una teocracia, Dios era el rey, pero ese embeleco... Comenzaron ahí los males, ¿no? Claro, y entonces a mirar a las naciones. Ah, yo quiero ser como las naciones, tenemos que estar en vanguardia. Hasta el reinado de Salomón, el reino de Israel fue unido, pero bajo el reinado de Salomón se establecieron las bases para la posterior división del reino, por causa de los malos tratos que Salomón dio administrativamente al pueblo. Y obviamente, cuando un pueblo tiene demasiada carga para mantener a una así llamada hoy burocracia, pues el pueblo se resiente y surgen los líderes oportunistas, como fue el caso de Jeroboam, que condujo al pueblo a una apostasía sin precedentes, a pesar de que él, Jeroboam, había sido llamado por Dios para liderar al pueblo. Así es. No obstante la situación que se va presentando de alejamiento, de apostasía, se menciona que Dios no abandona a su pueblo, ¿no? Esa es una práctica divina. Dios no cambia, porque Él se mantiene inalterable. Cuando Dios decide hacer un pacto con el ser humano, uno encuentra que en la historia bíblica, en la revelación, hay dos tipos de pacto. Está el pacto unilateral y el pacto bilateral. Cuando hay un pacto bilateral es porque Dios espera que el pueblo con quien realiza el pacto también dé una parte de un cumplimiento del pacto. Pero cuando Dios da un pacto unilateral, no importa lo que el pueblo haga, Dios se mantiene fiel. Y una de las cosas que Dios empeñó su palabra desde los eones de los tiempos es que decidió salvar al ser humano. Y en ese sentido, no importa si el hombre obedece o no obedece, Dios va a salvar a aquellos que le respondan también, porque hay un pacto de parte de Dios. Él es fiel. Él es fiel. Claro. Se abandona su plan. Amén. Esa es una gran esperanza. Menos mal que tenemos un Dios así. Así es. Eso es lo que nos tiene y nos conserva. Pastor, dos males. Jeremías señala dos males. Hablemos precisos. De cuáles. Uno, este pueblo me abandonó. Lo peor del asunto es que el pueblo abandonó a Dios, pero el pueblo pensaba que seguía con Dios. Templo de Jehová, ¿no? Claro, tenemos el templo de Jehová. Dios, ese es un problema. Cuando nosotros tenemos un ícono religioso que creemos está garantizando la presencia de Dios. Importante, ¿cómo traducir eso al presente? Al presente. Esa exclamación de templo de Jehová. No, yo lo diría más bien como sí. La iglesia adventista. Nosotros somos el remanente de Dios. Por lo tanto, Dios se ve obligado a esperarnos a nosotros hasta que nosotros nos dé el deseo de predicar el Evangelio. Dios tiene que esperarnos, ¿no? Equivocado, porque Dios es soberano. Dios es soberano. La presencia de Dios no la determina ni templo, ni iglesia, ni pueblo. La presencia de Dios la determina su propia existencia. Él es. ¿Y el otro mal? El otro mal es que cuando el hombre abandona a Dios, va a buscar un sucedáneo de Dios. Va a buscar algo o alguien que lo reemplace. Y como dijimos hace unos instantes, el vacío que deja en el corazón del ser humano la no presencia de Dios no puede ser llenado jamás por ningún acto humano, por ninguna cosa humana, solamente la llena Dios. ¿Por qué? Si utilizáramos una figura biológica, cuando hay una especie de una célula receptora, esa célula receptora va a recibir un órgano, por decirlo así, una sustancia que encaja perfectamente aquí. Dicho en otras palabras, cuando en el corazón del hombre sale Dios, ese vacío solamente lo puede llenar Dios, porque Dios es el que tiene la única forma. A esa medida. Precisa. Pastor, encontramos que hay un énfasis especial en la soberanía de Dios. Hay también cómo Dios utiliza instrumentos que uno diría, ¿y cómo es que utiliza un Babilonia haciendo un enemigo del pueblo de Dios? Hablemos de esos aspectos. Jehová entregó a Babilonia y hablemos cómo es que Dios procede para ayudar a su pueblo. A veces nosotros nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué a mí? Pero siempre vamos a encontrar en respuesta a eso que Dios dice, cuando yo te miro a ti, yo veo en ti algunos defectos de carácter que tú no los ves. Yo debo pasarte por un esmeril, debo pasarte por un objeto que te pula, que te lime, de tal manera que yo te pueda presentar como una piedra precisa y preciosa para ubicarla en el templo que yo estoy construyendo. Entonces Dios puede utilizar diversos instrumentos, única y sencilla y llanamente para beneficio de nosotros. Entonces, puede utilizar hasta un enemigo. De ahí que diga, hay una expresión que se encuentra en el Espíritu de Profecía, que cada dificultad es una invitación para buscar a Dios, ¿no? Eso es revelación, eso hay que aceptarlo como tal. Cada oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, hay que aprovecharla al máximo. Muy bien, pastor, y hablemos acerca de juramento falso. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí con el pueblo en medio de esa crisis? Bueno, el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se habla aquí de buscar un hombre que haga la verdad, que haga justicia. Dios está diciendo, si ustedes me encuentran un solo ser humano en la época de Jeremías que sea justo, yo perdono la ciudad. Tal sería el tamaño de la apostasía, que no encontró ni uno. No encontró a nadie. Entonces, ahí se hace mención de algo parecido a lo que sucedió en el tiempo de Abraham, que Abraham intervino e intercedió delante de Dios por los habitantes de la llanura. Entonces, Dios dice, si yo me encuentro por lo menos 10 allá, no le va a pasar nada. Pero aún ahí, pastor, volvemos al asunto. Dios no le gusta que aquellos que como nosotros decimos ser sus hijos y representantes, no actuemos con base en eso. Y cuando no actuamos con base en eso, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos un juramento falso. Claro. Nuestras esperanzas están basadas en una cosa que no tiene fundamento, que es el ser humano. El autor afirma, y quiero utilizar la frase de él, una cosa es saber que estás en una crisis, pero estar en crisis y no saberlo es una situación peor. Así es. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda. Uno puede decir, yo estoy en crisis. ¿Por qué estoy en crisis? Me doy cuenta que la estoy y busco la solución. Pero cuando yo no sé que estoy en crisis, ¿yo qué solución voy a buscar? Y voy a seguir rueda abajo, porque no tengo forma ni saber de qué me está pasando. Y el único que nos puede decir a nosotros qué es lo que nos está pasando, ese escáner que se llama Espíritu Santo, utilizando un término moderno, que es el que nos analiza y nos dice, tú estás fallando en esto, tu error está aquí, por favor corrígelo antes que sea demasiado tarde. Pastor Jonathan, el tiempo se ha ido, pero tenemos que dejar algo para puntualizarlo, para subrayarlo. ¿Qué sería en este resumen de la lección? A mí me parece, querido oyente, que toda crisis que tú puedas experimentar como descendiente de Adán en esta tierra, si eres humilde y aceptas la corrección de Dios para tu vida, puedes estar seguro que Dios va a utilizar esa crisis para sacarte de allí como el oro refinado, con mayor quilate y con una mejor calidad de vida espiritual. Pienso, Pastor Ezequiel, que nosotros también debemos contribuir en eso, dándole al pueblo clarinadas exactas, precisas, de qué es y cómo se deben resolver las crisis que a veces aparecen en el escenario de sus vidas. Pastor, y más en este tiempo, cuando tan cerca estamos de la venida de Jesús. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde. Un placer. Sí. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden, este es su programa Escudriñando las Escrituras. Cada semana analiza la lección. Y durante este tiempo, Jeremías va a ser un contenido de gran bendición espiritual para compartir a través de redes sociales, para descargarlo y compartirlo en su iglesia, con sus amigos. El aplicativo STV para tener más cerca este mensaje. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.